toques, amorcito mío. Tu forma de bailar me remece el alma. Todos cantan, bailan con Grupo Colapso. Quiero bailar Tingú hasta el amanecer. Todos saltan, gritan que viva la fiesta. Queremos hacer llegar un saludo muy especial